a masatin go mori ba ba. A die ngore sta pakin di. O, ama die hongi ga. A, I desti no mobo. E, esti no mova. E, esti no mova. Esti no mova. Esti no mova. Esti no mova. Esti no asa kakin dele mara. Thank you.